A las buenas noches, no sé Dios. ...102.5 de tu frecuencia modulada, si estás en Norte FM. ...www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es. Bien hallado si estabas en el primer punto del dial, y bienvenido si te acabas de incorporar a tu radio blog favorito. Esto es Susurrando a tus sueños. Música, sentimientos, historias, relatos y algo más. Algo más como los especiales. Muchísima gente nos ha dicho que, bueno, que casi todas las fotos que abren la portada de nuestros programas son de los años 50 y que aquella música era tan mágica, y que ¿por qué no hacíamos un especial de los años 50? Así que dicho y hecho, hoy cumplimos ese deseo que muchos nos han comentado, y vamos a tener un especial de música, exclusivamente de música, de baladas de los años 50. Ojalá demos con la tecla adecuada, ojalá encontremos esa que tanto te recuerda, que tantas cosas te trae. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. ¿Cómo ha ido tu semana? Ojalá que bien. Nosotros con muchas ganas de saber de ti. Así pues, empezamos. Esto es Susurrando a tus sueños. Y por tanto, tenemos que empezar hablando de sueños. In Dreams, cantaba Roy Orbison. A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall. In dreams, I walk with you. In dreams, I talk to you. In dreams, your colectiva de los que nacimos en la década de los 70, pero vivimos nuestra infancia y nuestra juventud en los 80, esa será la canción en la que la familia McFly se volvió a unir gracias a ese baile del encantamiento bajo la luna. Y bajo la luna también sonaban algunas canciones en la radio. El problema era cuando dejaban de sonar. Eso indicaba algo malo. When I said, you said you would always stay. It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Oh, don't you know that now you're gone, and I'm left here on my own. Now I have to follow you and beg you to come home. You don't have to close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, I can't help but love you. But believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Créeme, solo tú. Only you can do make all this world seem right. Only you can do make the darkness bright. Susurrando tus sueños. Llevamos 15 minutos escuchando canciones. Había una época en que me parecías más suave que el terciopelo azul. She wore blue. The light from the stars. She wore blue velvet, whoa, whoa. Bluer than velvet were her eyes. heart there'll always be. Whoa, whoa, whoa. Precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. Y hablando de infancia y de juventud, ¿te acuerdas de lo de Trex? Chicles sin azúcar, venía acompañado de una fantástica canción. I've been loving you too long to stop now. And you want to be free. My love has grown stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You're tired, and your love is growing. As our affair grows, I've been loving you, oh, too long to stop now. Oh, oh, oh, I've been loving you. Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer. But I'll feel the emptiness sin duda siempre es mejor sellarlo y acabarlo con un beso, ¿verdad? Era lo que nos decía Bobby Vinson. The Ronettes, Be My Baby. ¿Recuerdas? Es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Time. Los Righteous Brothers con ese Unchained Melody. Con él llegamos a las y media. Son las 10:30 de las 9:30 de la noche, mejor dicho, si nos sintonizas en Norte FM, que para ti es martes 19 de abril de 2016. Y si estás en el blog, si estás en www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es, pues llevamos media hora juntos de este especial en baladas, canciones de amor de los años 50. Hemos escuchado las dos últimas canciones, títulos que en su día, en la década de los 50, no tuvieron demasiada repercusión y que luego, gracias a las películas, tanto Dirty Dancing como... se me acaba de ir el título de la película. La película Ghost de Patrick Swayze y Demi Moore, pues tuvieron muchísimo, muchísimo éxito. La verdad es que la clave del éxito, la tecla, nunca se sabe cuál es, nunca se sabe por qué encajan unas canciones en un momento determinado y en otras no. Hay muchísimos factores, desde luego la calidad es la primordial. Seguimos adelante y vamos a escuchar también otro clásico, que este sí tuvo éxito desde el minuto cero hasta hoy en día, porque hay canciones que son eternas. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. De la Vega. Este debe de ser mi día de suerte, dijo Richie Valens. De hecho, fue lo último que dicen que dijo, porque luego se estalló su avión. Ya sabes la historia. Volvían de un concierto y entre él y otro artista se sortearon quién iba en el avión, porque no cabían todos. Ganó Richie Valens, pero luego perdió la vida en ese accidente que también nos dejó a otros grandes artistas por el camino. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, just as long as you stand by me. See you. Todas aquellos muelles de aquel viejo sillón que se me clavaron en la espalda. Por todos aquellos besos que nos dimos. Por todo aquel amor que nos entregamos. Por tu precioso amor que cantaba Percy Sledge. Y porque a lo mejor pertenecemos el uno al otro, como cantaban los lobos. De los años 50 que se mezclaba maravillosamente con el doo-wop, como este tema Come Go With Me, vente conmigo. never give me a chance. Talk, talk, love me, darling. Down, come and go down, with me. Down, down, down, down, down, down, baby, down, down, down, see. Down, down, down, down, down, down, so come down, go down, with me. Down, down, down, down, down, come on, down, go down, with me. Down, down, down, down, down, come on, down, go with me. Los del Vikings que llenaban los últimos minutos este Susurrando a tus sueños hoy con ese especial de la década de los 50, esa música inolvidable. Está ahí entre el 59 y 60, pero bueno, vamos a colarla, ¿vale? Pero en la década de los 50 siempre llegaba ese momento, bueno, que no era tan mágico, por lo menos eso era lo que nos hacían ver en las películas cuando tenías que dar las buenas noches con un cándido beso. Good night, my love. Susurrando a tus sueños. Llevamos susurrándote 50 minutos. Good night, my love. Pleasant dreams, sleep tight, my love. May tomorrow be sunny and bright, and bring you closer to me. Before you go, there's just one thing I'd like to know. Is your love still warm for me, or has it gone cold? If you should awake in the still of the night, please. Pleasant dreams, sleep tight, my love. the still of the night. La siguiente canción es una de esas que han llegado a tantos artistas que se ha versionado muchísimo y sin embargo no parecería que fuera así por el ritmo. Me amarás mañana. Si no te ama, todo lo que puedes hacer o todo lo que debes hacer es soñar, que tampoco viene mal. Dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, when I want you in my arms, when I want you and all your charms, whenever I want you. All I have to do is dream, dream, dream, dream, when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine. I'm dreaming my life away. is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, dream, dream, dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Y si nos sueñas, por lo menos deja que nosotros susurremos a tus sueños. Ven suavemente hacia nosotros. Come softly to me. Dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do. I want you to know to be do. I love you so do be do. Please hold me so tight, doobie-doo, all through the night. Doobie-doo, dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo, dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo, dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo, dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo. I've waited so long, doobie-doo, for your kisses and your love. Esa canción que se versionó después en los 80 y en los 90, pero claro, no, nunca tuvo el mismo encanto como esta, que también ha sido mil veces versionada. In the Still of the Night, esto es Susurrando a tus Sueños. Si estás en Norte FM, son las 10 de la noche. Just look. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. My tears are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. Take good care of my baby. Now don't you ever make her cry. Just let your love surround her. Ain't a rainbow all around her. Don't let her see a cloudy sky. Once upon a time, that little girl was mine. If I'd been true, I know she'd never be with you. So take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Well, take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, baby back home to me. Take good care of my baby. Well, take good care of my baby. Take good care with my baby. Ten cuidado con mi chica. Lo versionó en español Tennessee. No quedó tan bien, pero tenía también su gracia. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. You knew just what I was there for. Heard me saying a prayer for someone I really live here for. And then the melody. Uno de los grandes clásicos americanos, Blue Moon, que la versión doo-wop y la que más influyó en la juventud americana es de los Marshall, aunque bueno, evidentemente, como sabes, hay muchísimas. It's My Party, Es la historia de una quinceañera que se pone a llorar en una fiesta y triunfó muchísimo. No me preguntes por qué. También lloraría si te pasara a ti. Recientemente ha salido la noticia, vamos, pero recientemente es ayer o antes de ayer, de que Axl Rose, el líder de los Guns N' Roses, va a renovar, por así decirlo, a la mítica banda australiana AC/DC en lo que le queda de gira, porque su vocalista, pues desgraciadamente no puede terminarla. Los Guns N' Roses hicieron una versión que les abrió muchas puertas de uno de los grandes clásicos de los años 50, Since I Don't Have You. Sé que no te tengo a ti. Sí, ahora suenan dulces y acarameladas, pero cuando has estado mal, las has puesto alguna vez. Reconócelo. Sí, hombre, que sí, mujer, que no pasa nada. Igual que cuando estás muy, muy enamorado, pues has puesto estas. El humo cega tus ojos. The Platters. They ask me how I knew my true love was true. Inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. Could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride. I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Smoke gets in. Roy Orbison, Crying. I was all right for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. You held my hand so tight as you stopped to say hello. Oh, you wish me well. You couldn't tell that I'd been crying. Oh, susurrando a tus sueños. Otro de los grandes éxitos de los Platters, el gran fingidor. Una diva, Ella Fitzgerald, cada vez que nos decimos adiós. Every time we say goodbye, I die a little. Thank you. to minor every time we say pues eso pasa cada vez que decimos adiós, que nos dejamos un poquito de nosotros en la otra persona. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, 'tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time. Same and sweet old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will fill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you together. At last, the twilight time. In the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. In the sweet and simple way, I fall in love again. That fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you together at last at twilight time. Together at last at twilight time. La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Moon River, whiter than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, Desayuno con Diamantes contenía esa joya de la música. I was all right for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. You held my hand so tight as you stopped to say hello. Boy, you wished me well. You couldn't tell that I'd been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing all alone, alone and crying, crying. Temazo, sin duda. Vamos a escuchar ahora de nuevo al rey. Bueno, estas sí que son las clásicas de los 50, ¿eh? Muy, muy así, muy casi, casi babosas. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright

Pues internacionalmente fue conocida por Casablanca, pero es una canción también que triunfó en esa década. Y esta me alucina. Love Letters de Christine Kitzler. Love letters straight from your heart keeps us so near while apart. I'm not alone in the night. And I kiss the name that you sign. And darling, then I'll read again right from the start. Love letters straight from your heart. I memorize every line, and I'll kiss the name that you sign. And darling, then I'll read again right from the start. Pues se nos va pasando el tiempo rapidísimo. Con tan buena música llevamos una hora y 44 minutos susurrando a tus sueños en este especial de los años 50. Y no podía faltar esta. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. You love me too. What a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Biology. La ta ta ta ta ta ta ta ta. El gran Sam Cooke y ese Wonderful World también sirvió de campaña de unos pantalones vaqueros. Every night I hope and pray a dream lover will come my way. A girl. I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? With a love oh so true and the hand that I can hold. Feel you near as I grow. Vamos terminando. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling, and then I watch them roll away again. Lord, I'm sitting on the dock of the sitting on the dock of the bay, waiting. bones. No, this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dog my home. Lord, I'm sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, y'all, sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones. Percy Sledge, uno de sus grandísimos temas como este. El de tanta vida por vivir y tantas emociones. Pues nos lo pedías y aquí lo has tenido. Este ha sido nuestro especial de baladas de la década de los años 50. Esa década muy especial para la música, donde todo empezó a fluir y donde a partir de ahí todo creció, caminó, corrió a pasos agigantados hacia el rock and roll, hacia el pop. Desde ahí nació todo. Y es bueno recordar los orígenes. Hemos escuchado tanta música que no nos da ni para repasarla, pero vamos, han faltado muchísimas, claro que sí. Hemos puesto algunas que seguro que tú no hubieras puesto, pero en general yo creo que de las 25 o 30 que han sonado, habrás estado de acuerdo en 15 o 20, espero. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Volvemos la próxima semana, como siempre. Si te gustó, por favor, comparte. Invita a tus amigos a que nos conozcan, reenvíalo a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del Twitter, a través del Instagram, a través del Google Plus. Y como te digo, siempre te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós, gracias.